Guadalupe siente el poder de una sola radio. Casi Lindo FM. Toda una fragancia musical. Transmitiendo desde la isla de Guadalupe. Radio Casi Lindo. Radio Casi Lindo. 106.5 FM. Toda una fragancia musical. Toda una fragancia musical. Radio Casi Lindo. 106.5 FM. Toda una fragancia musical. Desde Guadalupe presenta un boletín informativo en la voz autorizada de Justino Portorreal. Este es un breve resumen de noticias del día de Suave 107. Apresado empresario haitiano en Florida por financiar bandas. Dominicanos podrán viajar a Argentina con visa de Estados Unidos. Bukele fustiga a Maduro por investigación de Fiscalía de Venezuela en su contra. La Unión Europea advierte a Israel que debe dejar de matar gente que busca ayuda en Gaza. RD importó 2.592 millones de dólares. Desde China registraron un crecimiento del 10.8. El conejo malo Bad Bunny llega con Barrio Triste al Festival de Venecia. Arrestan a cuatro en crucero con carfentanilo, la droga que tumba elefantes. En RD, en el caso Yexé, más de 75 víctimas. Ya van que apelan la libertad de los hermanos Espaillat. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr. La Armada Dominicana intercepta embarcación robada. Iba para Puerto Rico. En Baní, agentes del DICRIN abatieron a presunto asaltante. La Coca-Cola revela la nueva receta aprobada por Donald Trump. Declarado el 21 de junio como Día Nacional del Rock Dominicano. En Higüey mataron joven a machetazos. Dos jóvenes se mataron a tiros en Baní. Tras enfrentarse por supuestas viejas rencillas personales. Participación Ciudadana reclama sanción a congresistas. La policía arrestó a hombre acusado de lanzar un perro desde el piso 2 de una torre en Bella Vista. Dictan 3 meses de prisión preventiva a sargento que mató a su pareja en La Romana. Según un estudio, las mujeres se enojan más a medida que envejecen. La torita se culpa, borra todo y se arrepiente. Difamé a inocentes por culpa de un engaño. Campesinos piden al gobierno detener importaciones de arroz. En un tiroteo en Puerto Plata, DJ Raymond muerto y una mujer herida. El bombazo de Crispy celebra con orgullo que su hija se ha graduado summa cum laude en medicina. La policía mató a hombre que hirió a otros dos durante asalto a estación de combustible en La Romana. Localizaron los cadáveres de dos jóvenes dominicanos que se ahogaron ayer en España. Murió un soldado en medio de persecución en Jimaní. El ejército lamenta su muerte. Sígueme en las redes NJJ Espinal. Radio Casi Lindo 106.5 FM. Toda una fragancia musical. Desde Guadalupe presentó el resumen semanal de noticias con el más informado, Justino Portorreal. Radio Casi Lindo. Toda una fragancia musical. Aquí no hay tiempo para el aburrimiento. Escuchas la música de tu radio favorita. Radio Casi Lindo. Toda una fragancia musical. Oye, aquí llegó la Beni. Venís Bungalú, ven y gózatelo tú. Lo baila la juventud. Es el Venís Bungalú. Soy Venicia y les vengo a cantar Bungalú. ya no queda nada, nada de lo que sentimos. Este amor que fue tan grande, todo se acabó. Si fuiste tú que no quisiste, ¿por qué me mentiste al decirme que yo era en tu vida el único amor? Otro se llevó mis sueños y mis alegrías. Yo quería tenerte siempre por toda la vida. Y todo se ha derrumbado, nuestro amor lo ha maltratado. Te llevaste contigo mi alma y todo mi ser. Ya verás. Se llevó mis sueños y mis alegrías. Yo quería tenerte siempre por toda la vida. Pero todo se ha derrumbado, nuestro amor fue maltratado. Te llevaste contigo mi alma y todo mi ser. Ya verán que algún día te voy a olvidar. Ya verás que de mi pecho yo te voy a sacar. Me engañaste todo ese tiempo. Mi amor lo mataste. Yo he jurado no sufrir más por ti. No quiero ya. Guadalupe siente el poder de una sola radio. Casi Lindo FM. Toda una fragancia musical. Transmitiendo desde la isla de Guadalupe. Isla de Guadalupe. Radio Casi Lindo. Radio Casi Lindo. 106.5 FM. Toda una fragancia musical. Toda una fragancia musical. Casi Lindo, Casi Lindo. Ah, mon cher, avle écouter Radio Casi Lindo, yo dis moi qu'on sait qu'a bay bon son. Les matins, les midis, les soirs, qui ka fait moun vivre avec bonne musique, monsieur. C'est Radio La Sable, écoutez, Radio Casi Lindo, 106.5 FM, la radio de la fragancia musicale. Siente el poder de la emisora de Guadalupe, Radio Casi Lindo. toda una fragancia musical. Transmitiendo desde la isla de Guadalupe. Radio Casilindo. Radio Casilindo. 106.5 FM. Toda una fragancia musical. Je voulais t'embrasser, mais pour qui? Maintenant, on y met. pas si porter moi chanter, chanter. Ça moi peut que jamais avouer. C'est que ou kaba moi force pour moi lever, moi tomber. Parce que mon love depuis trop longtemps, ça qui fait moi mal si vous laissez moi tomber. Parce que mon love ça qui rend moi content, mais ça qui fait moi mal si un jour ou pas retourner. Oh oh oh oh Sandra. Pas jamais décoller, on soirée déterminée, pour pas tenir restriction, on s'est récollé, pour pas jamais décoller, on soirée très habillé, même si on bat Coca-Cola, toute la soirée, en bas Coca-Cola, en bas Coca-Cola, toute la soirée, en bas Coca-Cola. We'll be right back. toutefois nous engager. Pour pas nous faire des mitous, à nous danser, coller. Jusqu'à demain matin, et même si nous fatigués, nous pouvons jouer pour commencer. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. En bas Coca-Cola. Toute la soirée, en bas Coca-Cola. Changer, en nous fait un swing serré, à nos feeling bien branché, oublier corps en nous, même si nous en bas Coca-Cola, toute la soirée, en bas Coca-Cola, en bas Coca-Cola, toute la soirée, en bas Coca-Cola. T'as volé un ciel, vivit qui ont si rondel, qu'est-ce que plus fort, et soulagé qu'il y a moins, si on y a jamais, même si on bat Coca-Cola, toute la soirée, en bas Coca-Cola, toujours sexy, en bas Coca-Cola, toute la soirée, en bas Coca-Cola. Sintonizas 106.5 FM, Radio Casilindo. Saison Balvin vivé, les éclats énervés. Les chouvets, commandé la douille, saison balvée vivée, des aiglons énervés, tout le monde lave les chouvets, commandé la douille. Saison balvée vivée, des aiglons énervés. Tout le monde lave les chauvets, commandé la nuit, saison balvée privée, les aiglons énervés, tout le monde lave les chauvets, commandé la nuit, yo commandé la nuit, yo commandé la nuit, yo commandé la nuit, yo commandé la nuit, yo commandé la nuit. Thank you. chez nous, yo trouvé nous, yo satisfait. Oh là là, nous fatigués, nous bien joués. Yo cherchez nous, yo trouvé nous, yo satisfait. Oh là là, nous fatigués, nous bien joués. Yo cherchez nous, yo trouvé nous, yo satisfait. Oh là là, nous fatigués, nous bien joués. Aquí no existe el estrés. Escuchas la radio de Guadalupe, Radio Casi Lindo, toda una fragancia musical. Dime si yo te di un poquito amor. Radio Casi Lindo, 106.5 FM, toda una fragancia musical. La radio que activa tus cinco sentidos. Ay, que tú. Casi Lindo, 106.5. Toda una fragancia musical. Una fragancia musical. Y dice: dice, es cacha número uno del cubano. Non veux fin crasé, peuple a pas à manger, dit à brasser, corruption enragée. Dans si bel pays, Haïti chéri, faut nous prendre conscience, ça qu'a fait la parfaite. Nous c'est premier. Guadalupe siente el poder de una sola radio. Casi Lindo FM, toda una fragancia musical. Transmitiendo desde la isla de Guadalupe. Isla de Guadalupe. Radio Casi Lindo. Radio Casi Lindo. 106.5 FM. Toda una fragancia musical. Toda una fragancia musical.